Compañeros de audiencia de Farco, de cara a las elecciones, el próximo domingo 23 se elegirá gobernador en Tucumán. Son 7 los candidatos, entre ellos Juan Mansur, por Frente para la Victoria, y José Cano, de la Unidad Cívica Radical. Esta misma semana, 2 candidatos a presidente visitaron la provincia. Mauricio Macri recorrió la capital junto al postulante José Cano, mientras que en el Teatro San Martín, Daniel Scioli, junto a José Luis Gioja, José Alperovich y el equipo titular de Frente para la Victoria, acompañaban a Juan Mansur en su cierre de campaña. La estimulante victoria de Scioli en Las Pasos busca también el apoyo hacia Mansur. En este mismo acto político, Scioli firmó un acta compromiso con el ministro de Salud de la provincia, Pablo Yedlin, también postulante a intendente de la ciudad. Entre los 7 aspirantes a gobernador se encuentran Daniel Blanco, del Partido Obrero, Gumercindo Parajó, de Alternativa Popular, Mario Colta, por Unión y Progreso Social, Osvaldo Cirnigliaro, por el Partido Laborista de la Independencia, y Ricardo Bussi. Este domingo se elegirá el sucesor a José Alperovich. Reportó para el informativo Farco, Cintia Olea, desde FM Raco, Tucumán.